Vamos por el tiempo, que terminemos. Bueno, estamos con Julio, también en el encuentro de grupos autogestionados detrás de la sierra. Y bueno, Julio, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia? ¿De dónde venís y en qué proyecto estás participando? Bueno, yo llegué a Tras la Sierra hace poco tiempo. Estoy trabajando en el tema con huertas orgánicas, en un colectivo que se llama La Casa de las Semillas. Y llegué a la chacra, zona sur, el primero de junio. Y bueno, de donde vengo hacía huerta orgánica. Y me vine precisamente para hacer huerta orgánica en un colectivo. ¿No? ¿Y de dónde venís? Vengo de Benavides, partido de Tigre. Y dejé allí otra gente y me vine a vivir atrás de la sierra. ¿Y ahí cómo trabajaban y qué experiencia tenían en el Tigre? El trabajo por ahora está sostenido por 4 integrantes y algunos compañeros que van, vienen, son itinerantes, pero que colaboran activamente con el cultivo, la producción y el consumo de la, por ahora es para, digamos, consumo, autoconsumo de la producción de la huerta. La propuesta es agrandarla de manera tal de poder compartir y hacer intercambios con otras organizaciones, ¿no? Porque las verduras hoy en el día es un alimento básico en la alimentación de la gente. Y contanos, ¿por qué elegiste Tras la Sierra para venir a hacer este tipo de actividad? Elegí Tras la Sierra primero porque tengo una amistad bastante importante con mi amigo Federico, que es el que un pionero en ese lugar, y contamos con un espacio, ahí hay una hectárea para trabajar y tenemos agua, tenemos todos los elementos para hacer una buena huerta. Todas las condiciones están dadas, el clima favorece y a mí también el tema de la salud me parece importante, ¿no? Así que bueno, a mí el clima de Buenos Aires no me sienta bien, ¿no? Porque yo vengo de zonas cálidas, yo nací en Salta, y si bien trabajé muchos años en Buenos Aires, pero a esta edad, digamos, ya no quería volver a... Estoy volviendo a mi pago y el paso intermedio es Córdoba. Entonces pienso quedarme unos cuantos años acá para trabajar y hacer cosas interesantes. Buenísimo. ¿Y qué te pareció el encuentro? Creo que es un encuentro bastante interesante y productivo. Los grupos que participé, gente con ideas claras, con propuestas bastante coherentes y bueno, compartiendo limitaciones y también destrezas que tienen para hacer cosas, ¿no? O sea que es un buen relevamiento de todas las herramientas con que contamos para llevar adelante este proceso. Bueno, muchas gracias por contarnos todo lo que nos contaste y bueno, también estás invitado a la radio para ir a hablar de agricultura orgánica, así que bueno, muchísimas gracias. Voy ahí para estás este invitado, Teresa. Ya no importa. Bueno, estamos en el encuentro de grupos autogestionados detrás de la sierra. Con una organización de los Molles, del lado sur, digamos, detrás de la sierra. Queremos que nos cuenten, que se presenten y que nos cuenten qué les pareció el encuentro. A esta instancia falta el cierre, el plenario, pero, y bueno, un poquito su experiencia también de organización. Bueno, yo soy María, estamos en la biblioteca de los Molles, en la feria de los Molles y en la red de ferias del Valle de Conlara. Bueno, nada, estuvo la verdad que muy, muy bueno. Hace falta más de estos espacios de encuentro con pares, ¿no? con gente que está transitando estos momentos así medios difíciles ahí de sobrevivencia, y está bueno eso, juntarnos, transformarnos, reflexionar para ver cómo podemos seguir caminando cada vez más juntos, cada vez más en red, más entrelazados para estar mejor, para que el mundo esté cada vez mejor. ¿Y tu nombre cómo es? Rodi. Yo soy también de la Biblioteca de los Molles y participo también de la Feria de los Molles. Y, y muy, muy contento con este encuentro porque me parece que es un disparador para acciones futuras en lo que es una nueva forma de asociación, ¿no? Alternativa frente a lo que es la asociación que se nos propone, donde de alguna manera estamos cautivos y que esta es una manera donde podemos encontrar formas de desarrollo que no tienen nada que ver con lo convencional y que tienen mucho más que ver con nosotros. ¿Y cómo es la experiencia que están teniendo en los molles? ¿Qué les potenciaría, digamos, este encuentro a lo que ustedes vienen haciendo? En los molles estamos desde hace unos años, tanto la biblioteca como la feria, actuando juntos. Y bueno, esto es un potencializador de lo que se está haciendo, es darle más potencia a lo que estamos haciendo. Porque juntos es un poco claro, mejor, digamos. Además, siempre cuanto más somos, mejor. Me parece que eso, que hay un montón de cosas sucediendo, lindas, y que suman, ¿no? Para todos y para todas, desde diferentes lugares. Y bueno, y con este tinte, digamos, de la lucha autogestiva, digamos, y eso, conocernos, saber que estamos cerca, más allá de las distancias que tanto hablamos, no estamos tan lejos y bueno, y tenemos que juntarnos. Eso es, para mí, el potencial es eso, conocernos y empezar a accionar cada vez más juntos. Bueno, les agradecemos que hayan venido al encuentro y bueno, y que puedan contarnos qué es lo que están haciendo y poder encontrarnos. Y bueno, y también comunicarles que bueno, están abiertos a venir a la radio cuando necesiten, cuando bueno, y quieran difundir alguna cosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer enorme compartir con ustedes. Los invitamos a ustedes también, a los molles.